El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Muy buenas tardes. A partir de ahora y por los próximos 120 minutos, Borrador Definitivo en el aire de la Retaguardia. Como siempre, presentando a quien me acompaña aquí, a mi costado derecho, Elizabeth Moretti. ¿Cómo está usted? Muy buen día, me sorprendió. Qué presentación más formal. Muy ¿qué bien. Tal? Al costado de... Disculpen, al costado derecho de Dios. Claro, bueno. Sentado a la derecha de Dios está Elizabeth Moretti. Bueno... ¿Cómo estamos? Me voy a agarrar los comentarios. Buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. Había hecho una buena presentación. Y se fue el diablo. Sí, ya la tiró por el retrete. Luis Cuello, ¿cómo anda esta tarde? ¿Cómo andan ustedes? Medio embolado, ¿no? Qué tarde embolante. ¿Qué pasa? ¿La tarde gris? No sé, es una semana rara porque... días largos que uno no sabe si se trabaja, no se trabaja, es todo un lío porque para algunos el viernes, pero para otros el viernes fue laborable, qué sé yo, uno pierde los turnos, los horarios, todo. ¿No les parece medio, no se siente medio raro ustedes? Pero ya estamos en la siguiente semana, eso lo que usted está hablando fue la semana pasada. ¿Cómo? Doctor. ¿Cómo? ¿Hoy no es viernes? No es viernes. Ay, pero... Además, estoy totalmente acongojado porque no hay más información sobre Icardi y Guandanara, ¿vieron? Medio que ha desaparecido. Sí, y bueno, no, lógico, están en un arreglo los muchachos. ¿Sí? Están viendo cómo reparten los hijos. Ya que estamos en esta etapa de boludeo, usted me quiere preguntar. Usted que es especial. Usted es periodista deportivo, Lázaro. Sí, señor. ¿Me quiere decir? ¿Por qué tanta bola a este pibe Colapinto que ni siquiera maneja un karting? La verdad que yo ya lo he dicho en otras oportunidades, a mí me define el plato Colapinto porque sin correr ya cansa, imagínense cuando corra y si llegara a tener medianamente cierto éxito, aguántesela usted. Sí, pero yo veo una noticia en la casa de Colapinto, digo, pero Colapinto, ¿pero qué hace Colapinto? Lo que pasa que es el pibito justo para los medios, es el rubiecito, de buenas costumbres, bien expresado, es un muchachito políticamente correcto. Colapinto, ¿será ese famoso pintor, aquel el que le pintó...? No, a usted le hicieron, usted sabe esa cosa. No, esto se está pervirtiendo completamente. Nos saludamos a nuestro operador que hoy está de jornada completa. A Nacho Álvarez le mandamos un saludo enorme y el agradecimiento de todos los programas. Y ya que metió en el deporte, no lo tomamos en su momento, no hubo tiempo, había otras cosas. Pero qué pedazo de buen muchacho este presidente de San Lorenzo, que es lo que hacen todos los presidentes, digamos. No nos engañemos, este muchacho lo hicieron caer porque alguien bajó el dedo y presentó lo que todo el mundo sabe que otros lo hacen. Pedir un poco de plata para ponerte en el plantel de primera, a un pibe que recién empieza. $25.000, tampoco era tanto, che. Tampoco es tanta guita, che, qué sé yo. Yo estoy juntando para mi nieto. ¿Usted lo va a hacer debutar dónde? ¿Newell? Pero Newell le tiene que pagar el tema. Mire cómo se ríe nuestro operador. Hemos logrado sacarle una sonrisa a nuestro operador que estaba muy mustio hoy. Sí, bueno, es la historia del fútbol, ¿no? De mucho tiempo y sobre todo en estos momentos, ¿no? Con las apuestas, con todo. Un día tendríamos que hablar con el Barcese, podría ser, ¿no? Este asunto, ¿viste? De los pibes de 15, 16 años que se van a jugar a Europa. Sí, que después vuelven 4 años después totalmente fracasados a jugar en equipo de la B de la Argentina. Ha pasado ya... Sí, pero con una moneda en el bolsillo. Por supuesto, yo quisiera fracasar así. Claro, van a la segunda división del fútbol en Rumania. qué sé, vienen acá y se cobran cuatro departamentos. Qué gran negocio, ¿no? El fútbol es ya es eso, un negocio en toda la línea, un negocio capitalista. Lo cierto es que, no sé, usted mencionó lo de la apuesta. No sé si ustedes se dieron cuenta que hace un tiempito atrás había una jugada que uno no sabía en principio por qué pasaba. Vio los saques de la mitad de la cancha cuando empieza el partido, que en general el 10 se la toca el 9, sí, y ahí inicia la jugada. Bueno, no sé si ustedes vieron, varios partidos empezaron así, sobre todo de las categorías más bajas. El 10 se la toca el 9 y el 9 le pega un tiro hacia las bandas a un supuesto marcador de punta que no partió nunca y la pelota se va al lateral. A los 15 segundos, lateral. Sí, bueno, y era una apuesta de que iba a haber un lateral antes de los tantos. Claro, partidos. Después supimos que hay un ítem que laterales, ¿cuántos laterales antes del minuto? Ah, mire usted. Y bueno, ¿qué va a hacer? Los muchachos complementan el sueldo por ese lado. Bueno. Qué suerte. Qué suerte que no estoy jugando, si no me llenaría de plata. Tiro al lateral a cada dos minutos. Sí. Y no lo haría por las apuestas deportivas, sino por maleta. No, porque le erro nomás. Bien, señores, tenemos un programa que hacer, Elizabeth Moretti, ya lo veo a usted ahí mirando. No vendimos el programa. Yo estaba por pedir la música. Tenemos, bueno, vamos a hablar de Palestina, como siempre. Perdón por ser la que ponga una sombra acá. Después tenemos un segmento literario que viene por el lado de tres mujeres poetas, en realidad cuatro. Cuatro sería. Porque la música que cierra también corresponde a una mujer poeta latinoamericana, sudamericana, todas, salvo la última que es mexicana, ¿no? Sor Juana Inés es mexicana, creo. Creo. Después tenemos nuestra editorial, que en realidad la pensamos más como una especie de punteo de noticias para ver un poco dónde uno está parado, qué fue lo que pasó en la semana, como dice la presentación de nuestro programa, el análisis de lo que pasó durante la semana y un plus de opinión que, bueno, lo damos en realidad todo a lo largo del programa. Y para cerrar, algo muy interesante, que es una entrevista que hizo acá nuestro compañero Luis Cuello a Ismael Jalil. Ismael, muchos lo deben conocer, él es abogado, colabora con la Correpi, es defensor de los derechos humanos. Y vamos a hablar, partiendo un poco de este proceso de militarización, podríamos decir, de la vida civil que viene llevando a cabo, o por lo menos se plantea llevar a cabo el gobierno, hay que ver hasta dónde puede llegar, con la incursión en el norte argentino, lo que bien marca Jalil, que es como el triángulo, parte del triángulo del litio, y con esta incursión de las Fuerzas Armadas en la política interna. Pero después la charla se dio también para otros lados y se habló de otras cosas, de qué tipo de unidad necesitamos, obviamente de la situación de Palestina. Ismael también es un defensor del pueblo palestino, así que solamente por eso vale la pena que se queden hasta el final del programa. Así es, y para empezar musicalmente, bueno, el Cuarteto de Nos dice lo que nos pasa a nosotros: somos tan buenos que eso es malo, así que escuchamos el Cuarteto de Nos. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, lindo de ser feo, pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz, asesinado a caer, es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas si encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil cuartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ser supersticioso, acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado. Sí, es lo malo, como usted lo dijo, lo malo de ser bueno. Ser bueno tiene su costado malo y bueno, es lo que nos ha pasado, arrastramos con eso. Pero los que eran buenos de verdad, y ya creo que no lo son porque me parece que ya no existe, es la banda que trajo usted hoy para hacer el segmento de música alternativa. Vamos a ponerlo en contexto, no sé... Muchos no deben saber. Corría el año 2001. Claro, más o menos así. No sé si ubican. Bueno, no sé si ubican San Nicolás en el mapa, pero. Provincia de Buenos Aires. Pegadito la San Nicolás. De arriba. Contra el arroyo del medio que separa las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, hay una pequeña población muy, muy carismática, podríamos decir. Muy amable, que se llama La Emilia. ¿Usted la conoce, Cuello? ¿Alguna vez lo he llevado ahí? Exactamente, que tenía un gran teatro. Tenía un cine teatro impresionante, hermoso. Claro. Épocas de bonanza de la zona. De la zona donde había una fábrica textil que vendía telas a todo el mundo, hasta donde uno quien pudiera andar por el mundo había telas de la Emitec, que era la empresa, que quebró, hoy es una armadora de motocicletas, de las famosas Motomel. Pero en esa ciudad se desarrolló este grupo, un grupo que alguna vez me tocó hacerle una nota. Ensayaban en una casa que estaba casi metida en el monte de la Emilia. La Emilia tiene un monte de eucalipto muy grande, que a la noche se vuelve medio tenebroso, medio le da como un ambiente. Y estaba justo al costado de la cancha del mítico club de fútbol La Emilia. Así que todo tenía un contexto muy interesante, una nota muy interesante que hicimos con estos chicos de Doctor Mosquito. No vale la pena ya contar mucho por qué Doctor Mosquito, la historia del nombre. Ellos mismos ya estaban cansados en su momento de responder eso, pero hacían, ¿cómo lo podíamos definir? Porque era un rock alegre. Claro, yo si hubieran sido, porque esto estamos hablando más o menos como yo decía, ¿no? Año 2000, 2001, ahí fines de los 90, cuando ya la Emilia no era lo que usted describió, ya la fábrica no existía, ya había muchísima desocupación, etcétera, ya el país no era lo que había sido. Si esta banda hubiera estado a principios de los 90, a fines de los 80, hubiera formado parte de esa movida del rock divertido, podríamos decir. No sé si me equivoco, estoy diciendo una gansada. Puede ser, sí. Pero es ese estilo. pero igual tenía letras redescarpadas. Veremos cuando la escuchemos si está diciendo una cansada o no. Bien, ¿cuántas veces le habremos dicho, che, si para voy, así que escuchamos al doctor Mosquito, si para voy. usted dice que no era rock, era... Tenía un sonido bastante ska. Claro. Pero ¿dónde? Tienen otras en el video, yo, más rockeras. Yo me olvidé de decir, en el video original de esta película está una querida amiga nuestra que falleció hace un tiempito, a Marisa, así que había que... Marisa Sansalón. Hay que verla solamente por eso, en todo caso. Pero de este segmento bastante divertido vamos a lo que no tiene nada de divertido y cada vez más dramático. La situación en Palestina parece que día a día empeora. Sí, actualmente, bueno, si bien después vamos a comentar, seguramente Luis va a comentar más profundamente, está en vistas una nueva incursión del ejército de Israel y están reclutando nuevamente personal para ingresar y básicamente profundizar la masacre y el genocidio. Actualmente también uno de los grandísimos problemas es básicamente el hambre y la sed. Ayer veía que hasta el día de ayer ya habían muerto desde estos últimos tiempos de que Israel levantara unilateralmente el alto del fuego 57 personas solamente por hambre, porque básicamente no entra ni un gramo de trigo a la franja de Gaza. Y una de las organizaciones que intentaba quebrar un poco eso era la flotilla Libertad. La flotilla Libertad es una flotilla de ayuda humanitaria y fue bombardeada por Israel. Nosotros tenemos un testimonio de Tiago Ávila, que es brasileño y es coordinador, y él estaba por formar parte, por ingresar a esa flotilla para llegar a la franja de Gaza. Este testimonio lo extrajimos de una nota que hizo ANRED, así que tenemos que darle el reconocimiento a nuestros colegas de ANRED. Y él cuenta un poco qué es la Flotilla Libertad y qué fue lo que pasó esa noche que fue bombardeada por un dron israelí. Vamos a escucharlo, después hablamos. Hola a todas y todos, yo soy Tiago Ávila, yo soy internacionalista, comunicador y soy miembro del Comité Internacional de Dirección de la Flotilla de la Libertad. Desde 2007, cuando empieza el cerco ilegal israelí sobre Gaza, intenta romper ese cerco con misiones humanitarias, con misiones de no violencia, con misiones que buscan desafiar una ilegalidad, desafiar un crimen contra la humanidad que representa tanto el bloqueo contra el pueblo palestino en Gaza, como también la colonización, el genocidio, la limpieza étnica, que ya pasa más de 78 años. Entonces, la Flotilla de la Libertad tiene esas misiones, que juntamos personas de todas las partes del mundo, de muchos países, de muchas habilidades, talentos, especialidades, para que vayamos allá y podamos decir, los pueblos del mundo no aceptan el cerco ilegal contra el pueblo palestino en Gaza. Y ahora, hace 576 días de escalada del genocidio contra el pueblo palestino, también decimos el fin al genocidio. Y ahora, peor ainda, en los últimos 60 días, ninguna botella de agua, ningún pedazo de pan entró en Gaza por 60 días. Entonces, la hambre es una catástrofe terrible y la situación es crítica. Entonces, nosotros en la misión de la flotilla movilizamos personas de todo el mundo aquí para hacer los entrenamientos de no violencia, para prepararse para esa misión, para ir rumbo a Gaza llevando alimentos, medicina, llevando la idea de que los pueblos merecen ser libres y tener derecho a su autodeterminación. Entonces, nuestra flotilla ya llegaba, venía ya con algunas personas de algunos países y en Malta subiríamos con los demás. Y ahí, 6 horas antes de nuestra subida en el bote, un dron, 2 drones, que todo lo indica que vienen del avión, de la aeronave Hercules 130, que circundaba la región, que salió de Israel, llegó en la región y quedó volando muy bajo en la región donde estaba nuestro bote. Ese ataque pasó con 2 drones que explotaron en el bote, causaron un inmenso incendio y que no mató a nadie por un milagre. Y las personas, después de mucho tiempo apagar el incendio, quedan vivas con pequeñas heridas, pero nada muy grave. Y que ahora estamos en una pelea para ver qué hacemos con eso. Denunciamos al mundo, la repercusión fue muy importante para perceber que los israelíes, porque ese ataque no viene con ninguna firma, pero sabemos muy bien quién hace ese tipo de cosas hace años contra nuestras misiones. Entonces, estamos denunciando, estamos movilizando más energía, más personas para las próximas misiones también. El gobierno de Malta recién ofreció para que el bote venga a Malta y que sea reparado para seguir viaje también, que eso es muy importante para nosotros. Y ahí, desde eso, seguimos en esa movilización porque sabemos que no vamos por nosotros. Vamos en solidaridad con el pueblo palestino. La historia son ellos. Y nosotros solo salimos en solidaridad. Las personas dicen que es una misión arriesgada, y de hecho es, pero no es ni una pequeña fracción del riesgo que corre el pueblo palestino todos los días. Y dicen que las personas de la Palestina tienen coraje, y de hecho los tienen, pero no es ninguna fracción, una pequeña fracción del coraje que tiene el pueblo palestino. Está cambiando la historia con su inmensa capacidad de resistencia y de capacidad de mostrar al mundo que ningún pueblo acepta la colonización, el apartheid, el régimen racista y supremacista que representa la entidad sionista. Entonces, para nosotros es no solamente un honor, pero es una tarea histórica. Abrir un corredor humanitario de los pueblos, decir al mundo que vengan. Y si los gobiernos fallan, nosotros navegamos. Y vamos a navegar hasta que Palestina sea libre. Bueno, y hasta acá el testimonio de esto, de uno de los tripulantes de esta nave de ayuda humanitaria que fue atacada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales. O sea, ya no hay límite para el Estado sionista, ni siquiera respetando las propias normas internacionales que muchas veces son absolutamente inservibles como este lado, ¿no? Pero uno cada vez que lee y vuelve a Palestina, en las últimas 24 horas hubo 48 muertos, ya son como 53.000 los muertos, la cantidad de niños, la desnutrición. Bueno, y a todo esto, la intención, seguramente de la mano de Trump, porque acuérdense que cuando asumió Trump, Trump prometió desocupar Palestina, ¿no? Esta nueva ofensiva que se votó en el Consejo de Seguridad del Estado sionista, de una nueva ofensiva sobre Gaza, pero una nueva ofensiva terrestre para directamente desalojar Gaza de palestinos, para expulsarlo a otros países, para llevar adelante la limpieza étnica, y para eso están convocando a miles y miles de reservistas. Habrá que ver qué pasa. Sería casi seguramente la semana que viene vamos a hablar con nuestro amigo Efraín David y para ver si nos cuenta un poquitito qué es lo que pasa, porque también hemos visto movilizaciones en Israel con ciudadanos israelíes con fotos de niños palestinos, también situaciones de reservistas diciendo que no van a ir a la guerra, así como también hemos visto sectores reservistas que dicen terminemos esto de una vez y vamos y aplastemos a todo, ¿no? Pero bueno, estamos en presencia casi impotente. Yo no sé qué es lo que le pasa a usted. A mí siempre es una sensación de impotencia cuando hablamos de Palestina, ¿no? Y de la heroicidad y de lo terrible que significa este genocidio a los ojos de todo el mundo. Y la complicidad. Sí, de hecho, vos mencionaste lo que dijo Donald Trump, y aparentemente las noticias son de que Netanyahu está esperando que la visita de Donald Trump en estos días para que le bendiga la operación de ingreso, lo que esperan la invasión final, digamos, sobre lo que queda de Gaza, y sería interesante saber cuál es la opinión del pueblo palestino, porque hemos visto también a los propios familiares de los rehenes que están diciendo con esto matan a nuestros familiares también, digamos, por ese lado también se suma la bronca de un sector del pueblo israelí. Pero solamente un dato, ¿se acuerdan que en algún momento hasta hubo gente que se esperanzó por el acuerdo de paz que se había alcanzado allá por el alto el fuego, marzo? Claro. El alto el fuego, bueno, desde el 18 de marzo, donde Israel rompió unilateralmente el alto el fuego, hasta ahora ya han asesinado 2.459 palestinos y otros 6.000 y pico resultaron heridos. Ya lo de Israel obviamente no se atiene a ninguna norma internacional, ni siquiera las impuestas por el propio capitalismo a nivel mundial. Exactamente, y ha demostrado y está demostrando cada vez más a pesar que persiguen a quienes lo dicen, que es un estado nazi, que eso es genocidio, que es un estado de apartheid, y es un estado que está detrás de la limpieza étnica del pueblo palestino. También tengo que decir, después de un año y medio no han logrado doblegar al pueblo palestino, a pesar de los muertos, ¿no? Cosa terrible. Sí, ese es un hecho. Desde octubre del 23 hasta acá han pasado ya aproximadamente 16, 17 meses. Claro. Y no han logrado derrotar a un, no lo podemos llamar ejército, como Hamás y al propio palestino, que no tienen armas directamente. Están peleando con cuchillo contra fusiles. Sí. Y que hay que decirle, tienen todo el derecho del mundo a defenderse. Por supuesto, tuvieron todo el derecho del mundo. Todo el mundo tiene el derecho del mundo a defenderse. Como hoy tiene ese derecho el pueblo yemení, ¿no? Atacado por la flota de Estados Unidos y las flotas inglesas. Porque en esto nosotros tenemos que ser reiterativos y no olvidarnos nunca. Esto no empezó el 7 de octubre del 23, sino esto empezó una fecha como hoy, como estos días, hace 78 años atrás, si no saco 77 años atrás, si no saco mal la cuenta. Exactamente. Porque la mentira acá, hay un par de mentiras muy flagrantes, que es una, asimilar sionismo a semitismo, y la segunda es, todo empezó el 7 de octubre del 23. Exactamente. Y son 77 años de opresión con matanzas de todo tipo, calibre y color. Bueno, ¿así? ¿No tiene otra música jocosa? No. No, y ahora justo la música que viene ahora no es justamente para levantar el ánimo. Pero bueno, después viene el segmento literario y por ahí podemos... Y vamos a ver cómo hacemos. Lo cierto es que, sí, vos decías, ¿qué se siente cuando uno ve esto ya con impotencia? Porque uno encima es una masacre televisada, porque uno la ve. Claro, sí, sí. Es como... Entra en las redes y está ahí. Y uno ve los niños mutilados y los niños muertos y los bombardeos y cómo suenan las bombas y las casas destruidas. Y... Claro, personalmente me pasa que prácticamente vivo con un nudo en la garganta cuando pienso en esto, pero también, y perdón, capaz suena feo lo que voy a decir porque va por ahí en contra de lo que uno siempre rescata. Pues siempre se rescata, ¿no? La bravura del pueblo palestino, la heroicidad, la resistencia. Y yo realmente creo que ellos hubieran preferido no ser ejemplos de heroicidad, ni de resistencia, ni de bravura. Nadie. Hubieran preferido vivir en paz. Como vivían antes de que... Antes de la instauración del Estado sionista de Israel y terrorista. Así es, y una tercera mentira sería que ahí pudieran convivir dos estados. Nosotros, por supuesto, abogamos porque un solo estado laico, donde convivan como convivieron siempre. Exactamente. Bueno, vamos a la música. Esperanza Spalding nos tira un mantito de piedad. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Eu sem você não tenho porquê. Porque sem você não sei nem chorar. Só chama sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor, amor sem cidade. Eu sem você sou só desamor. Um barco sem par, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que vontade de ver renascer nossa vida. Precisam dos teus. Estou tão sozinha. Tenho os olhos cansados de olhar para o além. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso. Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple. Y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo. Y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio. Asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Y ahí así empezábamos el segmento literario con Idea Villarino. Pensamos hacer un refrito de poetas mujeres de... ¿Qué es la palabra refrito? Perdón. No se me ocurrió refrito. Otra. No se me ocurrió, no me salía otra, no vino. Está haciendo una milanesa. Una milanesa. Pero aparte es refrito, o sea, es como algo que te sobró y lo estás recalentando. Ustedes van a lograr que yo termine en el psicólogo. Sigan así. Lazarí. Lázari, afuera. Una conjunción. Bueno, una conjunción de poetas, de las más grandes poetas sudamericanas. Una sumatoria de poemas. Una juxtaposición. Que en general, algunas tienen como dato que las iguala la fecha de efeméride que se está cumpliendo por estos días. Alguna enfermedad, por ejemplo, el asma, presente en algunas de ellas. La que escuchábamos es Idea Villariño Romano, que nació en Montevideo el 18 de agosto de 1920 y falleció en Montevideo también el 28 de abril del año 2009. Es una de las de más larga vida, digamos, de este tipo de poesía. De familia anarquista, que desarrolló su actividad en Uruguay, fue crítica literaria, fue una de las poetas más importantes, según casi toda la crítica del siglo pasado, no solamente en Uruguay, sino a nivel sudamericano, latinoamericano. ¿Y esto cómo sigue? Yo me, ya habíamos pasado el homenaje. Además, habíamos hecho algo de real, así, del mundo de las pasiones, su relación con Juan Carlos Sonetti, esa pasión tan, ese amor tan atormentado con Juan Carlos Sonetti, pero es una gran sí, escritora. Muchas de sus canciones, de sus poemas fueron hechos canción, por ejemplo, La canción y el poema, que fue musicalizado por Alfredo Zitarrosa, y Me voy para la guerrilla, que obviamente le hicieron los olimareños. Que es muy, muy hermosa. Es raro porque uno la tiene más a Idea Villariño con poemas más intimistas. Y ese, en un momento, la letra de esa canción dice algo así como los padecimientos del pueblo pueden mucho más que el amor o algo por el estilo. O sea, pueden mucho más que las cuestiones íntimas. Está muy, muy bueno. De hecho, eso explica que Idea Villariño fue una mala palabra para las dictaduras del Cono Sur en los años 70. Prohibida absolutamente. Y la otra, cortito sobre Idea. Bueno, ella se llama Idea, de hecho, ¿no? Y un hermano que tenía se llamaba Poema. Claro, eran sus padres, su padre era anarquista, su madre eran personas muy cultas y le ponían ese tipo de nombres a sus hijos. Bueno, y después quisimos traer a Pizarnik, Alejandra Pizarnik. En realidad se llamaba Flora Pizarnik, porque también tiene algo de que el 29 de abril era el aniversario de su natalicio, ¿no es cierto? Alejandra Pizarnik, de las tres que elegimos, es la que es argentina, que fue parte de ese grupo del surrealismo argentino, no sé, Oliverio Girondo, todo ese grupo. Con el que ella se juntaba y desarrolló su carrera tan corta, ¿no? Su vida tan frágil y tan pequeña, tan corta. Y sin embargo, tan fructífera en términos de letras. Se empieza a interesar en su adolescencia por la literatura, por la literatura existencialista, leía mucho a Sartre. Y esto fue para su familia también un poco decepcionante, porque la madre esperaba que ella estudiara o medicina o abogacía o algo por el estilo. Ella venía de una familia de clase media, media alta, inmigrantes de rusos, donde su hermana mayor era la chica perfecta, era flaca, era linda, era educada, era simpática, y ella era... tenía tendencia a tener sobrepeso, tenía acné, era tímida, tenía asma, todas cosas que hicieron que desde pequeña tuviera, agregado a esta comparación constante que le hacía sobre todo su madre, muy baja autoestima. Esto después lo llevó como un peso durante toda su corta vida. Terminó, bueno, se hizo adicta a las pastillas, por ejemplo, las anfetaminas, buscando formas de adelgazar, y termina muriendo muy joven, suicidándose por una sobredosis de pastillas. Estaba en ese momento internada en el hospital psiquiátrico de Buenos Aires, le habían dejado salir, había hecho unas salidas. Y se fue a suicidar y dejó escrito en un pizarrón que tenía en la habitación del hospital lo que se consideran sus últimos versos, que decían no quiero ir nada más que hasta el fondo. Lo que vamos a escuchar no es de ella, sino que es un poema que ella graba en colaboración con el autor, que es Arturo Carrera. Se llama Escrito con un nictógrafo. Un nictógrafo es una forma desarrollada por Lewis Carroll para escribir en la oscuridad, sin necesidad de ver. Así que vamos a escuchar eso. Y después, ¿escuchamos las dos al mismo tiempo? Vamos con los dos hasta el final. Bueno, después de Alejandra, escuchamos a Cristina Peri-Rossi, también uruguaya, también muy censurada durante la dictadura uruguaya y las exiliada en España, sí, estaba prohibida incluso mencionar su nombre en medios de comunicación, de quien también hicimos un especial, bueno, por su relación platónica con... Julio Cortázar, perdón, me quedé con que Julio Cortázar empezó a escribir 5 poemas para Cris y después escribió otros 5 poemas para Cris y después escribió otros 5 poemas para Cris. Pero bueno, así que si quieren saber más sobre Cristina Peri-Rossi, vayan a ese especial que hicimos. De estos tipos que querían escribir un poema y hacían 15. Claro. Uno más que Te quiero, te adoro como la vaca al toro no le sale. Así que... Y vamos a decir que cerramos con una cuarta, porque la canción que interpreta Marcela Morelo al final es un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que vamos con Alejandra Pizarnik, Cristina Peri-Rossi y Sor Juana Inés de la Cruz, todo pegadito. El escriba ha desaparecido, señalo un sitio vacío donde los muertos se divierten, la noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando, asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Es la época en que la muerte entra muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación. Tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco la frente. El poema. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada, subida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos, mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas, esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje, el poema se abre, saltan tus muertos, clowns, danza. Interferencia de danzas, palincesto de danzas en lo oscuro, la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables, te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Hay días en que me despierto muy hombre y te miro con deseos de posesión. Y no me importa si te resistes, me excita mucho más. Y te haría un hijo como cumbre borrascosas y después te abandonaría ufano, silbando fuerte, y mi ego se hincharía como el pecho de un urogallo macho, presumiendo de mi fuerza y de mi poder. Y no escucharía tus quejas ni demandas, soberbio, ebrio de mí mismo, como Narciso mirándose en el espejo. Pero hay días en que me despierto muy mujer y te miro dormir ensimismada y te contemplo como una reliquia antigua de gran valor, como un cántaro romano en el fondo del océano, y te acaricio suavemente, tan suavemente que no lo sientes, ay de ti que duermes navegando, y a tu lado espero con deseo y con ternura que despiertes, bella y ronroneante como una gata persa. Necios que acusan a la mujer sin razón, sin ver que son la ocasión de a que culpan, si con ansia sin igual solicitan su desdén porque quieren que obren bien. Si las incitan al mal, combaten su resistencia y luego con gravedad dicen que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Con el favor y el desdén tienen condición igual. Se quejan si los tratan mal, se burlan si los quieren bien. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Y siempre tan necios van que con desigual nivel a una la culpan por cruel y a otra por fácil no más. Hombres necios que acusan a la mujer sin razón, sin ver que son la ocasión de aquello mismo que culpan. Si con ansia sin igual solicitan su desdén porque quieren que obren bien. Si las incitan al mal y dan sus amantes penas y a sus libertades alas, y después de hacerlas malas las quieren hallar muy buenas. ¿Y cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Pues cómo ha de estar templada la que de su amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Bien, con muchas armas fundo que lidia con su arrogancia, pues en promesa e instancia juntan diablo, carne y mundo. Hombres necios que acusan a la mujer sin razón, sin ver que son la ocasión de aquello mismo que culpan. Si con ansia sin igual solicitan su desdén porque quieren que obren bien. Si las incitan al mal. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Segmento editorial. Bien, más que una editorial, es un punteo de cosas que vienen desarrollándose en esta semana como para empezar a pensarla. Uno es lo que estábamos hablando recién fuera de aire, que es el paro de transporte. Indudablemente el transporte es la columna vertebral, porque es donde se mueve todo el mundo. O sea, para el transporte y de alguna manera entorpece toda la vida cotidiana. Y el paro aparentemente fue muy fuerte en el interior. Por lo menos ahí decía recién que en Rosario fue absoluto, y por lo que sabemos en Capital, salvo dos empresas que eran unas 30 recorridos, que están negociando por su lado con el gobierno, porque el gobierno jugó en todo momento a dividir este conflicto, el resto estaría parado, y eso en una ciudad que tiene más de 300 líneas de colectivo se siente y mucho. Eso parece ser que en Córdoba también fue muy fuerte, digo para hablar de las ciudades grandes del interior, ¿no? Claro, ese es un detalle a tener en cuenta. Hay dando vuelta en el anuncio de un paro por tiempo indeterminado que está haciendo la UTA, una UTA que también hasta último momento estuvo maniobrando para no sacar el paro. Recordemos que había hecho una agachada bastante hija de puta en el paro anterior de la CGT, porque acatando una conciliación obligatoria de un paro que no había llevado adelante en su momento, no pararon, con lo cual le quitaron cierto peso al paro de hace unos días atrás. Bueno, eso por un lado, que refleja el problema que siguen teniendo planteados los trabajadores, en este caso los colectiveros, que es la conducción de este conflicto. Un poco marcaban los choferes de la 60, recordemos, la 60 siempre fue como la línea rebelde, la oveja negra del transporte, que estaba pidiendo que se vayan todos, en referencia a la que habían tomado el paro en sus manos, habían hecho cortes en lugares emblemáticos como Puente Saavedra y demás. Eso por un lado. Por otro lado, está reflejando también, Juan, disculpame, está reflejando un problema que empieza a jugar, que es el problema del salario y cada vez más la pérdida adquisitiva del salario, ¿no? Y esta medida del gobierno de tratar de limitar las paritarias al 1%. Claro que de darse el aumento que están pidiendo los choferes sería rota, bastante rota, porque los choferes están pidiendo un pico de 1.700.000 pesos. En este momento están por debajo de lo que sería la línea de la pobreza, de la canasta, ganando entre 1.100.000 y 1.200.000 pesos. El incremento que están pidiendo es 1.700.000. Algo parecido está pasando en la UOM. Bueno, recordemos, en nuestra época juveniles, que no parece que fue hace mucho tiempo, pero no hace tanto, la UOM y el transporte eran como los dos gremios fundamentales. La UOM era el gremio industrial más poderoso. Un paro de la UOM repercutía a nivel nacional y era un hecho en sí mismo. Y la UTA, por supuesto, siempre lo fue. Bueno, la UOM acaba de levantar el paro que tenía llamado para mañana, acata una conciliación obligatoria. La historia de siempre no puede ser distinto si a la cabeza de ese gremio está Naldo Brunelli. Pero a Sindar, que llevó de un paro, consiguió cerrar ayer un aumento. Yo estuve charlando con algunos compañeros de Sindar que me decían que entender el aumento, porque tiene que ver con un retroactivo a junio del año 24 más un adelanto de la futura paritaria, pero que van directamente al bolsillo al básico, que es del 26%. O sea, el aumento en concreto del 26%, pero también tiene una retroactivo a la paritaria, que no tuvo fin desde junio del año 24. O sea, la UON está sin aumento, la UON rama 21, recordemos, rama 17, que siempre alcanza acuerdos, es los talleres, los pequeños talleres, lo que se llamaría metalmecánica, y la rama 21 son las grandes estructuras, que en realidad son 4 o 5 fábricas a nivel nacional, dominadas por Chin, por el Grupo Roca, y por ArcelorMittal, no hay mucho más por fuera de eso. Bueno, el acuerdo de Asindar, que dejaba sin este sector en el paro de mañana, es un acuerdo bastante interesante. Los compañeros decían, no lo entendemos bien todavía, pero es bueno, es bastante bueno. Y marca el hecho de que luchar en serio paga su fruto en algún momento. La dirección de la UON está, según este compañero, está en una pelea también por diferenciarse de la dirigencia nacional, está buscando también su momento de protagonismo, el Piparra González. En la dirigencia nacional es Furlan. Furlan y nuestro ínclito conocido Naldo Brunelli. Alto. ¿Puedes parar un poquitito? Ínclito. Sí, ínclito. Refrito. Y recién dijo otra palabra. ¿Cómo nos vinimos hoy? Con el hoy se me cayó un... Con el diccionario en el sobaco vinimos hoy. Yo quería sacar algo del estante más alto y se me cayó el diccionario. Me golpeó la cabeza y bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, hay que prestar atención porque si más o menos es como nos cuentan los compañeros de Asindar, y si la UTA logra romper también la pauta paritaria, creo que Aceitero en su momento también la rompió, bueno, puede iniciarse toda una pelea por el salario que empieza a ser un problema muy serio, porque el salario ha perdido desde... venía perdiendo en la época de Alberto, por supuesto, pero a partir del gobierno de Milei ha perdido enormemente su capacidad de compra. Sería interesante que la pelea por el salario de los trabajadores activos se una y se haga solidaria con quienes vienen llevando la pelea quizá desde el minuto cero de este gobierno, claro, que son los jubilados, los trabajadores pasivos. Claro, para eso le exijamos a la CGT. Claro. A mí me sorprendía eso, porque a veces uno no toma en cuenta la dimensión, no sé qué programa de televisión estaba viendo, decía, bueno, porque de hecho hubo una reforma. Claro, si nosotros tomamos en cuenta fue, fíjense, tomando lo de jubilaciones, baja de salario, eliminación de medicamentos gratis del PAMI, cada vez menos prestación del PAMI, liquidación de la moratoria y varias otras cosas más, es un saque terrible, ¿no? Claro, son esos 5 puntos del PBI que lograron ajustar en el año pasado, que lo hicieron básicamente sobre ese sector, sobre el sector laburante pasivo y no pasivo, y los sectores más empobrecidos que ni siquiera tienen laburo porque también se perdieron planes sociales. Exactamente. Bueno, yo quería relacionar algo con esto, porque no solo estamos hablando de baja del salario en relación a que cada vez podemos comprar menos, sino de la precarización del trabajo también. Sobre todo la precarización del trabajo a la cual acceden los jóvenes que van a acceder a su primer trabajo. Esto me gustaría graficarlo con un caso particular, pero que es quizá un botón de muestra de lo que está pasando en un montón de lados. Hay una mujer, Cindy Espinosa, es una madre, vive en Salta Capital, que está reclamando que el 27 de octubre pasado, ya estamos hablando del año pasado, su hijo Alex salió muy entusiasmado, 7:30 de la mañana de su casa, porque había conseguido su primer trabajo en una empresa contratista que iban a trabajar para una concesionaria Peugeot, supuestamente iba a hacer tareas que no eran tareas de fuerza y demás. Una hora después, a las 8:30 de la mañana, la estaban llamando por teléfono diciéndole que su hijo se había caído. Primero era de 4 metros, después le dijeron que se había caído de 12 metros. El pibe murió en el trabajo, tratando de, entusiasmado, decía que se iba a comprar un par de zapatillas con su primer sueldo. Era el primer día de laburo. Según ella, no tenía absolutamente ningún elemento de seguridad y por el contrato que tenía no era el trabajo que tenía que hacer. Y esto no aparece en ningún lado. Pensemos que estamos hablando de algo que pasó en octubre del año pasado y la misma madre dice: estoy reclamando justicia, ni siquiera los medios de comunicación locales me dan bolilla para reproducir el reclamo de justicia por mi hijo. Obviamente ni la justicia, ni la policía, ni nada por el estilo. Esto puede ser un caso en particular, pero en realidad, decíamos, es algo que se está extendiendo cada vez más, la precarización del trabajo es cada vez más fuerte, y como la desesperación por conseguir laburo, porque al problema de los bajos salarios también se le empieza a sumar el problema de la desocupación cada vez más, la desesperación por conseguir laburo es cada vez mayor. Sobre todo los jóvenes están dispuestos a agarrar lo que sea. Y así termina esta situación. A eso podemos sumar los chicos que arriesgan su vida con las motos, llevando pedidos para todos lados. Sí, pero acá Luis, volvemos a la madre de todas las batallas. La que tiene planteado la UOM, Asindar o cualquiera, la UTA, los trabajadores choferes de colectivo con la dirección. Aquí el problema, la madre de todas las batallas está ahí, me parece. Sí, y que los trabajadores tomen en sus manos estas cuestiones, ¿no? Bueno, pero esto plantea indudablemente una serie de complicaciones. Yo creo que podríamos retomar un poquitito esta charla después de la muy interesante charla que vamos a escuchar en la próxima media hora con Ismael Jalil, ¿no? Porque de alguna manera abordamos esta cuestión que tiene que ver de última con el problema de la salida, ¿no? O sea, ¿para dónde ir y de qué manera? Porque indudablemente con estos dirigentes no se va absolutamente a ningún lado. O mejor dicho, se va al fondo. Se va al fondo. Yo estoy de acuerdo, porque es cierto, pensándolo, Jalil plantea algo sobre esto y creo que nosotros tenemos algo para decir también ahí. Lo último que quería decir en este punto es, no sé si ustedes vieron la entrevista de Caputo, donde anuncia que hoy hasta $100,000 vos podés ir a cualquier lado, comprarte un auto, una casa, un electrodoméstico con dólares, nadie te va a preguntar a vos de dónde sacaste esos dólares. O sea, es como poner un cartel en Ezeiza que diga: narcotraficantes del mundo, veníos a la Argentina. Unidos y veníos, que acá pueden hacer lo que quieran, nadie le va a preguntar de dónde salió esa plata. Mientras tanto te militarizan todo el norte o el noroeste, noroeste argentino, con la excusa de combatir el narcotráfico. Lo cierto es que en esto también una cosa, uno no es economista, ¿no? Pero hoy escuchaba también esta cuestión de que no tienen dólares. Bueno, se patinaron. ¿Qué pasó con lo que vino del fondo? No tienen dólares de billete, entonces si uno va a buscar dólares, qué sé yo, como uno no tiene dólares. Sí, tiene dolores, que otra cosa. Yo creo que tengo un dólar ahí que era de mi mamá, que está en la trompa del elefantito, ¿se acuerdan? Ese que se ponía, claro, para que llame la plata. O antes, cuando lo doblabas con el que quedaba la pirámide y lo ponías supuestamente para traer el dinero. Lo tenías, claro, exactamente. Fracasó esto, no dio resultado. La verdad que estaría bueno hablar con alguien, a ver, para que nos explique este quilombo, porque que además quienes salimos al almacén, la verdad que hay un mundo de finanzas totalmente ajeno, pero que con ese mundo de finanzas nos cagan. Eso, sí, porque no hay duda, ¿no? Pongámonos a pensar, el gobierno hace esto porque está desesperado, porque esos 200 mil millones de dólares que supuestamente lo dijo como era, la Georgieva, la cristalina que tienen los argentinos metido en algún lado, bueno, el gobierno está desesperado porque entren al circuito por tenerlo, esos dólares. Pero pensemos, se comieron los dólares del primer blanqueo, ¿dónde están? Se comieron los dólares anteriores lo que dio el fondo hace 6, 7 años atrás. Y ahora entró esta plata del fondo y parece que tampoco alcanza para nada. Alcanza para seguir haciendo la bicicleta financiera. Es muy gracioso porque uno ve algunos diarios de Capital y en realidad le enseñan cómo hacer la bicicleta financiera. ¿Qué es lo que conviene hacer? ¿Conviene comprar esto? ¿Conviene comprar esto? Bueno. Bien. Pero no se preocupe, que estamos esperando la fumata blanca. Sí, señor, es cierto. Yo estoy desesperado. Sí. Por saber quién será el próximo papá. Hoy hay una nota, fíjense, me he notado porque vieron, hice bastantes tareas y he estado leyendo antes del programa, qué sé yo. Una nota de que no se puede sospechar ni de zurdo, ni Infobae, lo peor de lo peor. Que cuenta las internas en la elección del papa. Miércoles, que Dios era complicado. Sí, sí, los códigos. Fuck News, piquete de ojos, secretos de alcoba. Bueno, no sé todo lo que está funcionando ahí adentro para elegir el Papa. Bueno, el máximo representante de Dios en la Tierra. Sí, señor. Los que vimos la película Cónclave nos acercamos a la idea de lo que debe estar pasando ahí adentro, más allá de que después Cónclave tiene un final medio que le lava un poco la cara. Podemos decir, véala, disfrútela y 5 minutos antes de que termine, váyase. No, 3 minutos antes de que termine, apáguela. Es una obra maestra. Pero muestra exactamente todos los contubernios que hay. Mire, otra palabra le mandé. Tome por qué. Miércoles, ¿cómo estamos? Todos los negociados que hay en una elección de este tipo. Obviamente, estamos hablando del tipo que, sin tener un gran respaldo, es la figura a nivel mundial seguramente más conocida o más influyente. Puede tener 100 dólares en el bolsillo como cuenta, pero come y vive gratis toda la vida. Exacto. Así que bueno, ¿qué le parece que escuchamos algo de música? Después vendrá la entrevista con Ismael Jalil, que es muy jugosa, muy interesante, no se la pierda. Más allá de que la hizo Luis Cuello, está muy buena. Gracias. Gracias, agradezca. Vamos con la música, Nachito. We'll be right back. aprobaron el nuevo cuadro de las tarifas de gas con subas promedio del 300% en todo el país. Los valores regirán desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Tenemos que rebelarnos. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por tu tiempo. Oh, ¿cómo te va, Luis? No, al contrario, gracias por llamar. Ismael, a ver, si podemos desgranar algunas cosas que nos tienen muy preocupados y opiniones y debates, obviamente. En estas últimas semanas tuvimos la visita de un alto jerarca yanqui que estuvo reunido como una hora con Milei, militar. Está en marcha esta cosa llamada Operativo Roca en la frontera noroeste de Salta, Tartagal, donde se promete llevar 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, de los cuales van a quedar 1.300, que eso. Estos cambios, ¿no?, que están pasando por abajo sin que, me parece, le demos la suficiente importancia, ¿qué significan para vos? Porque es muy serio todo esto, ¿no? Lo primero que quiero hacer es destacar la inmediata correlación que haces con el tema entre el operativo o la Operación Roca y la llegada del jefe del Comando Sur. En principio, porque creo que responde a una línea histórica que Milei lo que viene a hacer, el Milei con Petri y todo su gabinete, en alguna medida es a reeditarlo, porque lo que se ha reeditado en definitiva es la pérdida de soberanía, es la entrega definitiva de los recursos o los bienes comunes del país. O fíjate que no es casual que se utilice un objetivo estratégico como es el sector norte del país, que es donde está el triángulo famoso del litio, por ejemplo. Claro. Que hay que tener en cuenta esas cosas, y sobre todo el último manotazo que ha sido el endeudamiento, que ya pone al país concretamente en condiciones de pagar con sus propios territorio y su propio recurso. Ahora bien, eso es una lectura que debe ser complementada con otra, que es que naturalmente lo que aparece es una exacerbación del despliegue represivo del Estado, que de algún modo remonta a la famosa doctrina de la seguridad nacional y que tiene que ver con un sistema hemisférico de seguridad que ha sido un viejo anhelo de Estados Unidos. Basta leer Santa Fe 1, por ejemplo, del año 80, para entender que esto es un objetivo que Estados Unidos jamás lo bajó de su menú de necesidades, ¿no? Entonces, me parece que en la combinación de estas dos cosas está el centro de esta operación, que es, antes que nada, una operación completamente ilegal. Claro. Porque deroga el espíritu del decreto 727 del 2006 y sobre todo de las leyes y de los decretos 1107 y 1112 de las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, que le tenía explícitamente prohibido a las Fuerzas Armadas dedicarse a hacer una tarea de seguridad. Es lo que van a hacer ahora. Ahora mandan 1900 militares a Tartagal, que son una parte, es la primer envío de los más de 10.000 efectivos que van a alargar. Todo esto detrás de un, no sé si un nuevo, porque creo que esto ya lo venimos viendo de hace tiempo, pero una profundización de estos nuevos enemigos que son el narcotráfico y el terrorismo, que obviamente, por otro lado, han planteado sectores de la oposición y de derechos humanos, que acá en Tartagal ni siquiera se ha demostrado que eso existe. No, lo que sucede es que eso es un viejo anhelo, insisto, hay que entender cuáles son, de algún modo, las hipótesis de conflicto que se manejan y se bajan como una línea que se respeta por parte de los gobiernos, sobre todo con el perfil del gobierno de Milei y compañía, que tienen que ver con la protesta social, que tienen que ver con las cuestiones de los pueblos originarios, que tienen que ver con los recursos naturales o bienes comunes, que tiene que ver con los diferentes, que tiene que ver con un espectro en el cual concretamente el poder visualiza a todas esas manifestaciones como virtuales opositores y de algún modo un objetivo a exterminar. Y me parece que hoy, por ejemplo, un medioambientalista, por ejemplo, un trabajador que para o que promueve una huelga, o inclusive aquellos que plantean cuestiones de género, y ni hablar de las cuestiones originarias, se podrían ocupar o estar ocupando el lugar, teóricamente, que en su momento se le asignó a la guerrilla subversiva, como ellos decían, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que de algún modo hay una línea histórica de continuidad que aquí se expresa claramente. Por eso digo, no es casual que hayan elegido Salta. No es casual que sea secreto, porque, por ejemplo, hay normas secretas detrás de estos decretos. Esas normas secretas, ¿cómo juegan en el área de la seguridad cuando en el área de seguridad no puede haber secretismo? Puede haberlo en defensa nacional. Acá, Luis, hay que diferenciar claramente lo que es la seguridad interior de lo que es la defensa nacional. Y me parece que la defensa nacional tiene que ver con aniquilar enemigos externos. Así de clarito te lo digo. Y a propósito utilicé la palabra aniquilar, porque aniquilar también se utilizó y exterminar se utilizó cuando se empezó la represión de los 70. A mí me ha preocupado muchísimamente porque de alguna manera yo lo asocié al operativo Independencia. ¿Estoy muy equivocado en esta mirada? Yo no, digamos, yo no veo una, sí veo un reciclamiento, a ver si queda claro lo que quiero explicar. No veo una reiteración en términos los cuales se dio la disputa en los 70, porque la realidad era completamente una diferente a esta. Pero en esencia y en espíritu responde a los mismos intereses. Por eso te digo, vamos a Santa Fe 1, a ese documento que para mí es clave, para entender todo el mecanismo de del despliegue represivo en América Latina, y sobre todo en una lectura actual de dos procesos que se dieron en forma simultánea. Una es la recomposición hegemónica del capital en el mundo, y la otra es la necesidad de centralizar el comando represivo que garantice ese proceso de reorganización hegemónica. Y para eso es necesario fijar claramente quiénes son los enemigos y darse una política represiva para terminar con esos enemigos. Ahora, acá es donde yo te planteaba hace un rato, una cosa es la defensa nacional, que es aniquilar al enemigo exterior, a la amenaza exterior, que entonces te proviene a partir de lo que vos bien decías como una guerra, de lo que es la seguridad interior, que en realidad desde el punto de vista formal tiene que ver con garantizarle al ciudadano no sufrir la provocación de un delito, por ejemplo. Claro. Y entonces, para poder sintetizar esto, para poder maquillarlo y para poder cumplir con ese objetivo que vos bien hacías mención recién cuando de algún modo referenciabas al operativo Independencia y a lo vivido en los 70, lo que han hecho en esta instancia es inventar enemigos tales como el narcoterrorismo, el crimen organizado y, naturalmente, el narcotráfico, que son tres elementos sobre los cuales o bajo los cuales se amparan todos los despliegues represivos en la mayor parte de los países. Y esto ha sido común en la Argentina desde hace mucho tiempo, porque el logro, quizás el único acuerdo político en serio que tuvimos durante todo el proceso llamado de restauración democrática, haya sido precisamente impedir que las Fuerzas Armadas tengan despliegue interior. Con lo cual, ese único logro, que por cierto plausible y por cierto era para celebrar, lo termina tirando por la borda el gobierno de Milei. Una cosa más, ¿no?, que hacen en este desastre. Con otro aditamento. Se pierde de vista que las Fuerzas Armadas interviniendo en materia de seguridad interior en la América Latina tiene dos ejemplos lamentables, que son Colombia y México. Colombia y México ya han vivido esta experiencia y lo único que han reproducido es muertes, muertes en cantidades industriales, como pocas veces se vio en la historia de esos países. Bueno, la Argentina va camino a lo mismo, porque militarizar a la sociedad es un error conceptual. Lo que están haciendo es policializar a las Fuerzas Armadas, es un proceso inverso. Lo que se está haciendo es perseguir al enemigo interior, que hoy está determinado ya no en una organización guerrillera o subversiva al estilo de los 70, sino en los pequeños focos que puedan generar la disconformidad, la manifestación de la disconformidad. El proceso de resistencia que estamos viviendo. Ahí lo tenés, por eso es lo más parecido a naturalizar lo que pasa cada miércoles con los jubilados de Congreso, claro. ¿No? No es que la Patricia Bullrich sea una loca borracha y no, claro. No es que Milei sea un payaso desquiciado y no sé cuánta cosa más. Tienen en claro que los que manifiestan con regularidad, con persistencia, con tenacidad, con organización, conformando colectivos, porque de paso hablamos de esta frase que salió del Eternauta, de que nadie se salva solo, tienen en claro que ahí está el problema fundamental, porque el éxito de estos gobiernos nunca va a estar en la esperanza social, nunca puede estar depositada en que va a mejorar la situación. El éxito de estos gobiernos está exclusivamente en su capacidad disciplinante, y esa capacidad disciplinante se lo da el despliegue represivo, ¿no? Exactamente. Giremos un poquitito, hablábamos de resistencia. Vale. He estado leyendo una muy interesante nota tuya, y vos planteás una serie de reflexiones que tienen que ver en la necesidad de unificar estas luchas, y eso también plantea, a mi entender, una serie de contradicciones. Pero, ¿cuál es tu mirada alrededor de esto, Ismael? A mí me tiene particularmente muy preocupado algo que, por lo menos en Europa, ya están los pensadores que ya lo advirtieron eso, y llaman y titulan esto la época de las desigualdades solitarias, ¿no? En el sentido de que se están multiplicando, producto de esta situación actual, que no es solamente en la Argentina, sino que se está reproduciendo en el mundo, esto de que cada uno milita su propia desigualdad y tiene un impedimento, probablemente una incapacidad o una imposibilidad de poder articular su resistencia con la resistencia de otro que milita también otra desigualdad. Entonces me parece que en esta dispersión, en esta fragmentación en el que el poder nos ha metido, nos ha sometido, y hace que mucha gente no vislumbre la necesidad de unificarlas, me parece que ahí está también parte del secreto de por qué estamos como estamos. Y entonces, a mí me encanta la palabra unidad. Me parece un término fantástico. Claro, pero el problema siempre en esto es unidad con quién y para qué. Bueno, por eso te decía, que puede llegar a ser un término, y reconozco que es un término muy peligroso, claro. Porque hay gente que creyó que unidad era lo de votar a Alberto Fernández. Creo que ahí es donde hay que diferenciar. Por eso me inclino, y coincido acá con algunos compañeros que planteaban, lo digo en la nota, que planteaban el tema de establecer acuerdos. Y me parece que sería un paso al frente si nosotros establecemos mínimos acuerdos que permitan, en todo caso, ir detrás de un programa antes que de un aluvión de votos. Porque, vuelvo a insistir con la imagen del 2019, el 2019 hubo un aluvión de votos y no fue la solución. Entonces, me parece que el problema está pasando por ahí. Creo que hay un gran llamado de atención, naturalmente, más que nada, compañeras y compañeros que forman el espectro de la izquierda, donde es necesario, de algún modo, parar un poco con el examen de saliva y tratar de ser un poco más comprensivos y, de algún modo, conglobantes. Y lo mismo con la base del peronismo, que yo creo que es imprescindible, que no se puede construir una alternativa en serio en el país si no contás mínimamente con el reconocimiento y la discusión con la base del peronismo, ¿no? Claro, yo en esto te quería, primero, con un acuerdo completo con vos, pero segundo, en esto que vos te referís, ¿no? Porque acá, en esta cuestión de la unidad, porque acá encontramos dos vertientes, que vos lo tomás ahí, y con críticas que yo coincido, pero también hay que encontrar por otro lado un Grabois que dice que hay que fusilar a los docentes y a los enfermeros, que no van a laburar. Lo marco en la nota y lo digo expresamente. Claro, entonces eso plantea una tensión de ambos lados, porque uno puede hacer unidad con alguien que quiere hacer unidad, pero el que no quiere hacer unidad. Entonces, hay una situación ahí muy abierta. Coincidiendo en tu perspectiva, ojo, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, yo creo que igual es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer, porque precisamente no quiero caer en la lógica Grabois. Es decir, no quiero caer en la lógica de que, bueno, entonces paredón para todos los que están con Grabois. De ninguna manera, no quiero entrar en eso. Me parece que Grabois jugó ahí pensando en la interna del peronismo, es decir, jugó con mezquindad, con una cosa de ir a seducir permanentemente a los sectores medios, porque ahora la nueva está en que hay que seducir a los sectores medios. Y los sectores medios, ya sabemos cómo piensan, ya sabemos cómo están ubicados en esto. Y hablo de sectores y no de clase media, porque todos sabemos que la clase media no existe como tal. Digamos, cada uno tiene comprometidos sus intereses con las dos clases en pugna. Y los sectores medios están quienes tienen comprometidos sus intereses con los sectores dominantes y quienes tienen comprometidos sus intereses con los sectores de los trabajadores. Bueno, yo creo que ahí hay que apuntar. A ese último aspecto es el que hay que apuntar. Yo sí tengo un médico más preocupado en ver cómo hace una organización de salud comercial, y tengo otro médico que está más preocupado por ver de qué modo puedo organizar un plan integral de salud, y bueno, yo tengo que elegir ahí entre esos dos, pero claro, los dos no los puedo tener, ¿me explico? Esto lleva a una cuestión que vos ahí planteás, que en realidad son las cuestiones de fondo, justamente, que en cierto aspecto, no sé si te interpreto mal, son las cuestiones de clase, cómo estamos ubicados, claro, socialmente, claro, ¿no? Y que claro, todo este universo de sectores muy importantes que hay que asumir la defensa de todos esos sectores y las reivindicaciones, pero de alguna manera están ocultando el bosque de este problema fundamental que tiene que ver con esta cuestión de clase. Porque el problema que tenemos con algunos de otras corrientes es que están mucho más preocupados en la lucha meramente electoral. Claro. Cosa que yo no desprecio, pero tampoco puedo ponerla como el centro de todo, porque eso a mí no me lo está resolviendo. El problema es qué capacidad de organización vamos a tener nosotros para poder desarrollar detrás de un programa que permita concretamente poner por sobre cualquier otro interés el interés de la clase a la que representamos o decimos representar. Exactamente. No sé si a vos te pasa, Ismael, vos sos una persona de izquierda como es uno, y a veces no encuentran en las propias organizaciones de izquierda el espacio donde poder participar y donde poder unificar y poder debatir estas cuestiones. ¿Te pasa eso? Absolutamente, absolutamente. El llamado espectro de la izquierda en la Argentina es más grande el espectro que la representatividad que... Exactamente, claro. Bueno, vos fíjate que alguien que dice, y la alternativa a esto es el socialismo. Otros compañeros te van a decir desde otra posición de izquierda, te van a decir, no, es el progresismo. Y otros te van a decir, mirá, no sé si no es algo nuevo, que no sé cómo llamarlo, pero que está muy cerca de la expresión que nosotros reivindicamos históricamente como socialista. Ahora, esto es lo que está en disputa, en discusión, pero que no lo vemos en la mayor parte de las estructuras político-partidarias que tienen más que nada un despliegue electoral, pero que después parecen agotarse en una especie de círculo vicioso donde es más fácil sacar una prensa en la cual yo te doy a vos, que sos mi competidor en materia de ganar adeptos, claro. Entonces es más fácil pegarle a Luis que salir y pegarle al verdadero enemigo que lo tengo allá enfrente y contra el que tenemos que estar peleando y alertas, porque si no, nos estamos desgastando entre nosotros mismos. Y ahí parece que ahí está una de las cuestiones por las cuales la izquierda no puede de ninguna manera por el momento y mientras siga en esta tendencia, no es solo hegemonizar, sino que se está convirtiendo cada vez más en aquella que tiene la mejor palabra, pero esa palabra no puede estar representando a quien dice representar porque los hechos no se materializan. Mira, yo pongo el ejemplo de la marcha del 24, que digo lo que se debía hacer y lo que no se debió hacer. Y en lo que se debía hacer era esto de confluir, porque la gran mayoría de la población, incluso sectores que no son de izquierda confesos, estaban planteando la necesidad de una marcha única desde hace muchísimos años. Exactamente. Un sector de la izquierda que prefirió quedarse atrás y entrar a la plaza para hacer un propio acto cuando ya no quedaba nadie en la plaza, para llevar a su propia gente. Otro sector, debo reconocerlo, como el caso del MCT, que sí estuvo presente en la Plaza Unitaria y que fue de algún modo la presencia más inteligente, digo yo, desde la izquierda, porque entendió que era la necesaria esa unidad. Y no pertenezco, no formo parte del MCT, ni mucho menos. Pero lo que te quiero significar es que hubo manifestaciones muy claras y muy concretas de una diversidad de miradas que a la hora de ponerlo en práctica decís, hay algunas cosas que no pueden volver a pasar, uh-huh, y tenemos que corregir esto. Es decir, si no, vamos a caer en esta cuestión de seguir hablando para los que ya la tienen clara. Sí, ¿viste? De autoproclamación. Y a mí me parece, absolutamente, yo estoy convencido de que no hay ninguna posibilidad de progresar en un proyecto mucho más contenedor de sectores mucho más amplios, incluso de discusión con la base peronista. Exactamente. La base peronista, sí, para sí, mí, sí, a esta altura, no hay que, hay que discutir con ella, pero no hay que disputarla en el sentido de ver de qué forma me pongo yo a matarla, a matarle a su superestructura, sin pasar previamente por el terreno lógico de la confraternidad y de construir con ellos un futuro que de algún modo tenga una nueva visión de lo que es la unidad de la clase trabajadora. Me parece que por ahí pasa el tema. Es decir, antes de terminar, una última reflexión sobre esta nueva ofensiva israelí nefasta. Yo creo que Israel está, digamos, que la derrota estratégica del sionismo, que esto significó para Israel la derrota estratégica del sionismo. Cuanto más hace Israel por reafirmar su condición de expansionista, su condición de ariete del imperio, lo que está logrando es consolidar la derrota estratégica del sionismo. Me parece que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en el mundo entero, Palestina se ha convertido en la causa del sur global. Es decir, es la causa de los pueblos atacados, de los pueblos asesinados, masacrados, sometidos, víctimas del supremacismo racial, víctimas de esta nueva forma del nazismo que se expresa a través del sionismo que gobierna Israel. Bueno, esto creo que Israel lo ha consolidado con su propia actividad, ¿no? Naturalmente, una actividad que tiene que ver con una masacre, un genocidio, con un apartheid que es absolutamente indiscutido a esta altura, que es algo que yo en la nota también lo tendría que haber desarrollado un poco más. Pero ahí planteo, por ejemplo, un punto en donde lo que nosotros llamamos el acuerdo debería estar materializado, porque yo no estoy tan seguro de que adentro de la Argentina no haya sectores que se dicen nacionales y populares, pero que callan vergonzosamente. Obviamente. Cuando hay un genocidio. Obviamente. Como el que se está cometiendo. Por eso creo que del mismo modo que la cuestión internacionalista es una cuestión básica, y aquí yo ya no levanto la bandera de Palestina por una cuestión de sangre, por una cuestión de pertenecer a la colectividad árabe, ni mucho menos. Yo la levanto porque es un pueblo que está siendo sometido, un pueblo que está sufriendo la injusticia, y yo tengo un mandato que es gabarista y que es muy claro de decir, hay que levantarse contra toda injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y me parece que esto es lo que nosotros tenemos que cumplir al pie de la letra, ¿no? Te agradezco muchísimo, Ismael. Te mando un gran abrazo y siempre es un gustazo hablar con vos. No, lo mismo, Luis, cuando quieras estamos a disposición. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Chao, viejo. Chao, chao. Bueno, rica entrevista, ¿eh? Una vez más, nuestros entrevistados hablan por sí, y nosotros los elegimos porque tienen algo para decir. No necesariamente coincidimos en todo, pero no. Qué interesante sería que esto en chiquito que podemos hacer nosotros se estuviera haciendo más en general. Exactamente, pensaba incluso en la charla con Ismael, que siempre es muy muy muy amable y muy muy muy abierta, ¿no? Me parece que uno puede coincidir con cosas, ¿no? Pero donde están planteadas discusiones o dudas que todos tenemos, ¿no? En cómo salir, cómo enfrentar esta situación. Y sí, es como vos decís, Juan, lamentablemente esto en otros lados está totalmente obturado por esa cerrazón que hablábamos con el propio Ismael, ¿no? Porque uno después puede discutir tal táctica, tal no, tal medida, tal no, pero hay un problema de fondo que tiene que ver con esto de poder construir algo mucho más ampliamente, mucho más con el oído abierto y con debates que están planteados, no solamente en la Argentina, sino en todos lados, ¿no? Sí, yo estaba pensando, lo interesante de esta nota es que abrió un montón de puntas, de puertas, que me parece que habría que seguirla. Nosotros tendríamos que tomar también, en todo caso, uh-huh, la posibilidad de seguirla con otras voces, ir enriqueciendo esto, aún sabiendo que lo nuestro es, iba a decir un pedo en el desierto, pero se le acabó el diccionario. Acá se fue el diablo la belleza. pero pero creo que habría que insisto, yo no sé si, pero es la madre de todas las batallas, poder construir a partir de otra forma a como nos habíamos acostumbrado, y que eso se pueda reflejar en construcciones hacia el movimiento obrero, me parece fundamental el día de hoy. Sí, de distintos espacios, ¿no? A veces es sorprendente como uno, y esto también nos cabe a nosotros, ¿no? Como uno enfrascado en sus pequeños mundos, a veces se encuentra la dificultad de poder desarrollar por cuestiones de tiempo, por cuestiones también de visión y de ubicación en la realidad. Nosotros vemos un pequeño segmento de la realidad, pero esto que plantea Ismael, que está muy vinculado a lo que charlábamos, ¿no? Que no es solamente un problema de la organización de la gente de izquierda, sino fundamentalmente de la organización de los trabajadores, ¿no? Cómo aportar a una organización que permita desarrollar eso, de que permita desarrollar acciones comunes, reflexiones comunes. Hoy, fundamentalmente, y de generar una perspectiva política totalmente distinta a lo de los partidos del régimen. Eso es lo que está planteado. Uno dirá, es utópico. Bueno, sí, ¿qué se le va a hacer? Pero o hacemos eso o el fondo del mar. Utópico es pretender una buena vida para los trabajadores dentro del capitalismo. Exactamente. Eso es mucho más utópico. Sabias palabras, don Moretti. Le propongo escuchar esta música que tiene que ver con lo que vamos a hablar en la parte final, ya en el estribo del programa. A ver, señor operador. No, señores, el tema es este. Que estamos escuchando es Salgan al Sol, Billy Bond. En realidad es la canción, si no me equivoco, con la que se cierra el último capítulo de algo que es furor a nivel mundial, producido por Netflix, que es El Eternauta, la eterna historia de Oesterheld llevada al cine en forma, en esta nueva forma de serie, 6 capítulos creo que son en esta primera hasta parte. Hasta el momento son 6 capítulos, cubre 180 páginas del libro. Que es más o menos la mitad del libro. Más o menos. Con algunas cosas, con algunas perlitas, como es Aggiornado a los días que corren, rescatando, y bueno, y abre toda una historia, vuelve a poner en foco lo desaparecido. Oesterheld es un desaparecido al día de hoy, sus 4 hijas mujeres, más 2 de su yerno, más 2 en cautiverio seguramente, están desaparecidos, o sea, reabre un montón de cuestiones. Así es, abre con contradicciones un montón de cuestiones, ¿no? Porque primero es un hecho artístico, realmente yo pude verlo, me pareció un producto muy bueno, la verdad que uno tiene que salir de la grieta, bueno, la historieta, que esos son lenguajes distintos. Creo que el director tiene una gran valentía, que es de reciclar con digamos con el sustrato de lo que fue originalmente el Eternauta, que fue terminado de editar en el 59, épocas, me parece. Claro, épocas completamente distintas. Inclusive he leído algunas notas muy interesantes, como que también Oesterheld y Solano López habían tenido 20 años en construir esa historieta con las lógicas de esa época. A mí me pareció muy valiente que el director ubicara la historia en la actualidad, con las propias contradicciones y los propios cambios en la sociabilidad, en las cosas. A mí me pareció muy, muy, muy interesante. Pero sí, pero tomemos que volvió a poner en el centro el problema de los desaparecidos, Oesterheld, su familia, y esta campaña en la cual nos sumamos de hijos, de la búsqueda de los nietos perdidos, ¿no? Que ha cobrado fuerza con el Eternauta, con el cual seguramente en algún próximo programa podemos charlar más profundamente desde el punto de vista del cine y de la literatura. Sí, de hecho, Elsa Sánchez, que fue la ex esposa de Héctor Germán Oesterheld, fue una integrante histórica de Abuelas de Plaza de Mayo. Claro. A días de haber dado una charla, creo que en una escuela, si no me equivoco, sobre justamente la búsqueda de sus nietos, 2 nietos o nietas, porque 2 de sus hijas estaban embarazadas. Y bueno, no sé, parte de las contradicciones, ¿no es cierto?, que nosotros marcábamos. Primero, bueno, que esto sea producido por un tanque como Netflix, que no pueda hacer una producción independiente, que bueno, uno también lo entiende, porque si hay que poner guita, obviamente esa guita tiene que salir de algún lado, y por supuesto que esa empresa después va a querer recuperar y ganar dinero, es lo que les importa. Después que el productor sea el dueño de, si no me equivoco, de Bioceres, uno de los... Claro, uno de los el avance del extractivismo en la Argentina. Qué contradicción. Claro, pavada. Claro. Bueno, pero yo en eso pensaba también lo siguiente, Liz. ¿Cuántos viejos escritores, pintores tenían de mecenas a unos pedazos de hijo de puta? Y sí, bueno. Asesinos, reyes, nobles, bueno, qué sé yo. Veamos los pintores florentinos con sus retratos de la familia Borgia, de las familias mafiosas, claro, de la Florencia de ese entonces. Lo cual no quiere decir que a uno le haga cierto ruidito. Ah, por supuesto. Pero en este mundo de mercantilización de prácticamente todo, hay que rescatar lo que se puede, y en todo caso, si es un buen producto artístico y si nos permite y nos da la posibilidad de volver a hablar de los desaparecidos, de volver a hablar que son 30.000, de volver a nuevamente reanudar la campaña por la aparición de estos 2 jóvenes o sí, personas ya adultas ya, varones o mujeres que están desaparecidos, que se sabe que son los nietos de Oesterheld, bienvenido sea. Una aclaración, porque por ahí la tiramos así. Hugo Sigman es el dueño de Bioceres, que es el que ha desarrollado el trigo H4N4, el trigo transgénico, y es parte de la producción esencial de agrotóxicos en la Argentina. Y que no vio en el Eternauta otra cosa que un gran negocio. Como en todo. Obviamente. Bueno, hay grandes burgueses que les gusta el arte también. Sí, señor. Bueno, pero de esa manera ha llegado esta, más que digna por lo que dicen, porque en general no solamente valido uno haciéndose eco de comentarios de críticos locales, sino a nivel mundial ha sido muy bien recepcionada. Y bueno, yo por mi parte quiero verla. El problema es que uno cuando ve este tipo de cosas quiere ver los 6 capítulos todo de una. Sí. Y, bueno, están. Yo personalmente empecé como mínimo a leer la historieta. Confieso que la historieta no es mi lenguaje, no es un lenguaje que me resulte ameno. Incluso reflexionábamos hoy, ¿no?, con respecto a que también fue escrito en una determinada época, y yo le decía a Juanjo, las dos mujeres, por lo menos al principio de la historieta, las dos mujeres son poquito más que un mueble. Claro, año 1950. Sí, claro, bueno, porque había una ubicación de la mujer en la sociedad completamente distinta, por eso muchos se sorprenden que el Eternauta de hoy arranca con 3 mujeres jóvenes. Ah, cosa que no existía en la, bueno, para qué hay que entender las épocas. Quienes analizan los fenómenos culturales o artísticos haciendo abstracción de la cultura de la época, del desarrollo de la época. Porque más no aún, Hoesterfeld toma centralmente una historia o una cosa de lo que era en ese momento la ciencia ficción, que era la invasión de extraterrestres. Así es. Las 18 horas justo, no entra la 19. Canción. 19 horas justa. Estábamos haciendo este comentario en el día del nacimiento de Orson Welles, nada menos. Hasta el martes que viene. ¡Epa! Adiós, ciudadanos. Nos vemos. Chao, chao. There I was completely wasting.